Bueno, nos vamos para la calle, nos vamos a recibir a Luis Angió, nuestro compañero que hoy... ¿Hola? Sí, Luis, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Nos escuchás? Hola. A ver, Luis, alejate un poco del lugar. Hola. Porque hay mucho, evidentemente mucho... Te escucho muy mal, Fernando. Sí, hay mucho ruido ahí de fondo, no sé si podés... No, yo estoy acá, no hay mucho ruido, pero yo no te escucho, si me subís un poquito más el retorno... Bueno, te subimos un poquito más el retorno ahí. A ver, ahí. Bueno, che, te decía, te equivocaste, era el Congreso lo de que mataron a una persona. ¿Vos fuiste a la legislatura o fuiste por otra cosa? Sí, estamos acá en la legislatura, acá en Perú y Politrigoyen. Pero por otro tema. Por otro tema, porque hoy hay sesión en la legislatura, bueno, y un grupo de vecinos del barrio de Villa Crespo se han congregado aquí para, bueno, poner un poco en visibilidad la situación que se está dando, porque hay un mega estadio en el barrio de Villa Crespo, más precisamente en los terrenos que tiene el gobierno de la ciudad y le habían cedido al Club Atlanta, donde hoy se está construyendo un megaestadio, y bueno, eso lo que origina es perjudicar bastante la vida cotidiana de los vecinos cuando haya esos espectáculos públicos, que fundamentalmente son recitales. Y estoy entre otros vecinos, aquí estoy con Leila, que es una vecina del barrio. Bien. Y le voy a preguntar a ella, bueno, para que precise un poco más por qué es esta... concentración el día de hoy. Leila, bueno, ¿qué nos podés comentar? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, buenos días. Bueno, sí, estamos acá con un grupo de vecinos, somos un grupo de vecinos autoconvocados de Villa Crespo contra el megaestadio Arena que construye el Diario de la Nación en asociación con AEG Worldwide, y estamos acá reclamando a quien nosotros creemos que es el gran responsable de este tema, que es el Estado, que cedió las tierras por una ley votada por mayoría en septiembre de 2017, al Club Atlanta, que a su vez lo cedió al diario La Nación para que construyeran este megaestadio que va a aniquilar la calidad de vida que tenemos en el barrio. Estamos acá solicitando que los legisladores bajen para explicarles el tema, para explicarles los porqués de nuestra oposición a esto, a este proyecto, que no es un capricho, sino que creemos realmente que si la dinámica cultural de un barrio debería ser un bien protegido, nuestro barrio con esa circulación de 16.000 personas tres veces por semana para asistir a recitales de artistas a los que respetamos mucho, pero que de alguna forma están contribuyendo a la aniquilación de Villa Crespo. Decía que estamos intentando que los legisladores bajen, y han bajado varios ya, para explicarles y para pedirles que aquellos que sienten que nuestras convicciones son genuinas y vale la pena apoyarlas, hagan declaraciones públicas apoyando esta oposición muy masiva del barrio Villa Crespo contra este negocio privado del espectáculo. Leila, ustedes presentaron hace unos días, o un grupo de vecinos presentaron, un proyecto de ley. ¿De qué se trata? Presentamos un proyecto de ley retrotrayendo, digamos, para explicarlo más fácil. Lo que pedimos es que el estadio no se use para fines. En realidad la presentó un vecino, digamos, y el grupo de vecinos autoconvocados lo apoya. Para que se utilice el estadio solo con fines deportivos, para que se retrotraiga la concesión del terreno, como era en la ley original, a 20 años y no a 40 años, casi medio siglo de concesión, para que la empresa esté obligada a pagar el impuesto de ABL, que ahora no paga durante 40 años, y estas son las cosas básicas que pedimos, digamos. También cuestionamos el aforo, o sea, la cantidad de gente que puede entrar, que ahora son 16.000, estamos pidiendo que se baje a la mitad, y que básicamente no se use para ningún tipo de espectáculo musical, que, digamos, sabemos que perturba muchísimo más la vida de un barrio, porque se hace otra hora, porque es mucho más masivo, porque la gente llega con... El estadio no tiene previsto estacionamiento, lo cual es casi imposible que se habilite de esta manera. Sabés que está inhabilitado por la justicia en este momento por un recurso de amparo que presentó la Fundación Ciudad, porque, entre otras cosas, no tiene estacionamiento previsto. Entonces, ¿dónde va a meter el auto toda esta gente? De hecho, la empresa está ya hablando con varios estacionamientos privados del barrio, ofreciendo contratos por números mucho más altos que los vecinos podemos pagar, para quedarse con esas plazas que van a terminar expulsando a nuestros propios vehículos, digamos. Entonces, ese proyecto de ley plantea esto, 20 años de concesión, uso deportivo y pago de impuestos de ABL como todos ustedes o nosotros mismos. Y bueno, en el día de hoy, ¿qué legisladores hicieron presentes un poco para avalar esto, para apoyar este proyecto y todo lo que se está haciendo en el barrio? Bueno, hasta ahora yo estuve un poco hablando con diversos vecinos que pasan por acá, así que creo que hasta ahora hemos hablado con gente de AIL, con Laura Marrone del FIT y con Sergio Abrevalla de GEN. No vi a nadie más. Es posible, pido disculpas si alguien bajó y yo no lo vi, pero me parece que eran esos nada más. Bueno, no sé si allí alguien quiere de ustedes hacerle alguna consulta a Leila. Luis, siguen juntando muchas firmas, la verdad que sí. La gente se para, mirá que no es en el barrio, ¿no? Porque en el barrio uno tiene por ahí más posibilidades de charlar con vecinos que son del propio lugar. Pero aquí se para mucha gente, recibe volante y muchos vienen a firmar esa planilla donde se está pidiendo justamente lo que Leila comentaba. Sí, yo quisiera hacer una pregunta, Leila, si es posible. Hay que agregar como dato a esta... Espera que te... Dale. Le pongo el auricular, así lo escuchas. Dale, a esta cuestión hay que agregar como dato importante que al estar la empresa La Nación de por medio, es muy difícil que los vecinos y las vecinas que están en contra del proyecto tengan acceso a los medios tradicionales de comunicación. No solo a La Nación, sino sabemos que hay esta actitud corporativa que existe con los despidos, cuando despiden trabajadores y trabajadoras de los medios, pero también sucede cuando hay algún interés económicos de por medio para, en este caso, el diario La Nación. Leila, ¿me escuchás? Soy Fernando Tevere, ¿cómo estás? Sí, te escucho. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo andás? Quería hacerte una pregunta porque vos marcabas allí que la cuestión principal que ustedes los hace oponerse tiene que ver con la calidad de vida de los vecinos y la vecina del barrio, que les cambiaría. Pero también ustedes dicen que si son espectáculos deportivos no estarían en contra. ¿Cuál sería la diferencia, digamos, entre los espectáculos deportivos y los musicales que les haría perder calidad de vida? Mira, nuestro objetivo de máxima es que el estadio no funcione. Estamos iniciando diversas líneas de trabajo. Una es esta, el proyecto de ley, pero seguimos pidiendo y exigiendo que el estadio no funcione de ninguna manera. Esto sería como una especie de... mitigar un poco el daño, digamos. Claro. Para responder claramente a tu pregunta, de todas maneras, un espectáculo deportivo se hace en otro horario, no es un horario nocturno. El tipo de negocio, a nosotros estamos muy preocupados por la pérdida de la identidad del barrio. Vos pensás que, digamos, Palermo, que es un barrio muy lindo y todo, es un barrio en el que no se puede vivir porque hay una cantidad de restaurantes y cervecerías y tiendas. O sea, es hermoso, pero la gente que vivía originalmente allí se tuvo que ir. Este tipo de movimiento gastronómico, bares, cervecerías, restaurantes, tiendas de diseño, etcétera, no se da en torno a un estadio deportivo, pero sí se da y se va a dar en torno a un megaestadio en el que se hagan recitales, como están anunciando, de Metallica, por ejemplo. Uh-huh. O de Joaquín Sabina y Serrat, o de Chayanne, o de Shawn Mendes. Primero que nada tenés a los fanáticos, naturalmente, digo, los respetamos muchísimo, pero en la puerta del estadio desde horas tempranas. Vayas de la policía y de seguridad privada del estadio, que no te dejan entrar a tu domicilio con tranquilidad. Todos estos negocios que están alrededor, la calidad de vida es completamente distinta, la pérdida de la calidad de vida que se genera con un estadio que convoca shows musicales a uno que genera actividad deportiva. También va menos gente. Los transportes públicos están abiertos cuando estos espectáculos deportivos terminan, cosa que no sucede con un espectáculo musical que termina muchísimo más tarde. Digamos, la lista es larga, pero el daño sería muchísimo menor. Uh-huh. Leila, Nicolás te habla de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Te quería consultar, ¿en qué instancia está la obra de este estadio? Mira, está muy avanzada. Uh-huh. Están poniendo el techo para padecimiento de los vecinos que sirven cerca. Bueno, sabemos que hay ruidos de obra que son naturales y no se pueden evitar, pero el problema es que la empresa trabaja fuera del horario de obra. Pero para responder a tu pregunta, está muy, muy avanzado. lo que llama bastante la atención, porque sabes que la habilitación del estadio está, digamos, el estadio está inhabilitado por la justicia en este momento por una acción de amparo que presentó la Fundación Ciudad. Ellos tienen que volver a presentar un estudio de impacto ambiental porque el que habían presentado tenía enormes irregularidades, de manera que si no hubiera sido por la acción de la Fundación Ciudad y por la difusión de la información que hacemos los vecinos autoconvocados, esto hubiera seguido adelante de manera irregular, poniendo en riesgo las vidas incluso probablemente, porque había estudios de habilitación que estaban mal hechos, bueno. Precisamente, entonces, ¿dónde está ubicado el estadio? Está ubicado en la calle Humboldt al 400, entre Padilla y Camargo, a pocos metros de Corrientes. Sería entre lo que hoy es el estadio de fútbol de Atlanta y la sede social del club. Exacto. Quedaría ahí en el medio, en unos terrenos que Atlanta había perdido durante la quiebra en los años 90 y que, por suerte, algunos de nosotros pudimos frenar de la privatización en aquellos años, que los propios dirigentes de Atlanta, con Miguel Ángel Broda a la cabeza, pretendían hacer grandes torres de edificios allí, que seguramente también hubieran cambiado la calidad de vida de los vecinos y las vecinas. Te agradecemos, Leila, y bueno, estamos ahí con Luis para ver qué sucede con los legisladores y legisladoras en el día de hoy. Bueno, gracias, y gracias a ustedes realmente, porque sin el apoyo y la difusión de ustedes que nada, que nos apoyan y nos ayudan a contar esta historia, sería difícil de hacerla saber. Dale, un abrazo, muchas gracias. Luis, ¿algo más desde allí? Bueno, no, para cerrar te quería comentar un poco lo que vos le preguntabas a Leila de esta cuestión corporativa de los medios de comunicación, pero a diferencia de otras cosas, los medios de difusión, digamos, comerciales, masivos, le han dado y le siguen dando bastante difusión a este tema, ¿eh? Ha tenido notas en Perfil, en Infobae, bueno, en Tiempo Argentino, por supuesto, salió en el Canal 9, en Canal 13, en Crónica, o sea que vaya a saber uno por qué en este caso salió en varios medios, aparte de los medios nuestros. Y por otro lado, contradictoriamente, también el diario Clarín esta semana sacó un artículo muy interesante y muy importante respecto al viaducto del ferrocarril Mitre, que hoy o mañana se inaugura, justamente reclamando los vecinos de esa zona, donde esa obra es monumental, es bárbara, va a resolver muchos problemas de transporte, pero a esta gente que vive enfrente de la estación Belgrano R, donde la estación está cubierta por un gran tinglado de chapa, bueno, ellos decían que, por ejemplo, era una barbaridad porque ellos no van a poder a partir de ahora salir al balcón porque van a ver una chapa, o directamente no pueden salir porque la gente que está esperando en el andén se dan vuelta y miran la ventana de la casa, ¿no? Y llamaba la atención el hecho de que La Nación haya hecho una nota tan grande y tan importante denunciando esto, o por lo menos alertando estas situaciones que el propio gobierno de la ciudad evidentemente no los previó en su momento, ¿no? Pero claro, La Nación por la hora del Club Atlanta y del Mega Estadio lo único que hace es sacar propaganda en la parte de espectáculo, promocionando los artistas que allí van a ir y que ya vayan con la compra anticipada, ¿no?, de entrada. Claro. Dos cuestiones aclaratorias para la audiencia, que por ahí nos están escuchando en otros puntos del país también, y como siempre decimos, les importa poco lo que pasa en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, igualmente también nos escucha gente de Buenos Aires y queremos, como tantas otras veces, lo hacemos de otras provincias, hablamos de la autovía de las Sierras de Córdoba, hablamos también de las cuestiones barriales de la ciudad de Buenos Aires, que no dimos el apellido de Leila, pero la conocemos, sabemos quién es perfectamente, digamos. Ah, pensé que no, porque en algún momento ella apareció al aire sin dar el nombre por una cuestión de seguridad, y lo que quería plantear es esto, ¿no? Que es re loco que vecinos y vecinas de un club de fútbol, Atlanta o cualquiera, tenga que pensar que quizás es mejor no dar su apellido porque pueden ser ubicables por los barra brava del club. Ahora que se va a hablar tanto de las barra brava después de lo que fue lo de Héctor Olivares, que parecería que viene, que podría venir por ese lado, sucede. La presenté como Leila porque, bueno, la conozco también del barrio, pero ella ya ha dado otras notas. Bien. A radios, a medios, y ha dado su nombre y apellido sin problema. Es una prestigiosa periodista y escritora capa total. Y además, bueno, en este sentido habla como vecina del barrio. Y lo otro que quería agregar es algunas dudas en torno de mi posición personal, digamos, que tiene que ver con... A ver, hay algo clarísimo, que es que una empresa esté eximida de pagar el ABL, digamos, durante tantos años. Pasa con este estadio, pasa con el barrio de Parque Patricios y Pompeya, lo que es el polo tecnológico, donde las empresas se mudan allí, se instalan allí y por 10 años no pagan ni ABL ni ingresos brutos. Ojalá esta misma exención estuviera para las personas que no pueden pagarlo, no para las empresas que lo pueden generar, como sin dudas el Diario de la Nación lo puede generar, ¿no? Después hay una cuestión que tiene que ver con que quienes conocemos la historia de este predio, que estuvo abandonado durante tantos años y que Atlanta perdió en situación de quiebra, y que incluso, como decía antes, sus propios dirigentes quisieron privatizar de manera tal de que no le quedara guita al club, que el club reciba un alquiler hoy por tierras por tierras que había perdido en una quiebra, y que lo haga, digamos, que después los ponga al servicio del barrio, como sucede hoy con la sede social, que también resurgió de las cenizas después de la quiebra de los 90, no deja de ser una buena noticia para el club, ¿no? Lo bueno sería que pudieran conciliarse ambas cosas. Es inaceptable que para un lugar así no se haga adecuadamente un estudio de impacto ambiental. Hay que hacer el estudio de impacto ambiental, hay que cumplir con las normas, y después me parece que hay ya finezas como esto de si son espectáculos deportivos o no, que ya parecerían más como secundarias desde mi punto de vista, ¿no? Tienen que cumplir con todo lo que cumpliría cualquier empresa si quisiera poner un negocio, ¿no? Mira, uno de los cuestionamientos de los vecinos fundamentalmente es que la empresa tiene previstos 100 espectáculos al año. Vos imaginate que por ahí un espectáculo deportivo, como vos decís, sí, también tiene una multitud en algún momento de personas, un partido de básquet, un partido de tenis que puedan hacer. Pero puede ser una vez cada 15 días, una vez cada un mes. Acá está previsto hacer casi 3 por semana. O sea, es una continuidad de incomodidad en cuanto a los vecinos permanente. Uh-huh. A eso fundamentalmente también lo vemos. Y que el Estado autorice a la empresa hacer eso. Vos imaginate, en el campo argentino de polo o en la cancha de River, ya se los prohibieron, y mirá que hay lugares amplios, es grande. Sí, pero son lugares abiertos. Digamos, aquí la comparación sería claro, comparación, Luis, sería con el Luna Park, por ejemplo, porque va a ser también un estadio con el Luna Park, un poco el más Luna grande. Luna Park tiene 8.000 personas nada más. Claro, pero digamos, la cuestión sonora no es la misma que en un estadio. No, es que la cuestión sonora no está tan en discusión. Si todo sale bien, como vos decís también, con el estudio de impacto ambiental, porque al ser cubierto, supuestamente la empresa aduce que hay una merma para afuera, para el exterior, acústica, ¿sí? Entonces, es probable que desde el punto de vista sonoro no sea lo que era el campo de polo o River, pero todas las otras cuestiones del barrio, más o menos como también decía Laila, que es lo que ellos están planteando que puede ser. Pero bueno, yo creo que esto... Lo que vos decís, hubiera sido lo mejor de todo que el estadio o que esos terrenos se los hubiera cedido a la ciudad, al Club Atlanta, y con algún proyecto, con algún subsidio o con algo que ayudara el gobierno de la ciudad a que Atlanta pudiera desarrollar lo que tenía previsto en su momento, que era la ampliación de la sede social y un polideportivo, ¿no? Pero vos fijate, por otro lado, que para este emprendimiento, tanto el Banco Ciudad como el Provincia, con otros bancos privados, ha hecho un fideicomiso y le está financiando ese estadio. Uh-huh. O sea, ¿por qué no se lo dieron para que Atlanta pudiera realmente tener lo que se merece? Por lo menos hasta la cuarta tribuna que necesitan. Bueno, un abrazo, Luis. Nos vemos. Bueno, una sola cosita te dejo. Dale. También aquí están en la legislatura y van a ir Silvia Vignani y otra gente de Cromañón, que bueno, están... también reclamando y repudiando lo que han hecho ahí en Cromañón, ¿no? Uh-huh, que lo que han hecho es justamente darle otra vez la propiedad a quien era el dueño en el momento de la masacre. Rafael Levy tiene otra vez las llaves del lugar. Es increíble, después de haber tenido no solo Cromañón en sus propiedades de esa manzana, sino también puteríos, talleres clandestinos. O sea, tenía como ahí un... Tiene un apego a la vida especial Rafael Levy. El Estado le devuelve las llaves de lo que debería ser. Eso significó que fuera cambiando también el escenario de el local tal cual había quedado el día de la masacre, ¿no? Claro. Bueno, un abrazo, Luis. Nos vemos. Chau, saludos. Luis Angiado ha pasado por aquí con esta situación entonces de que se vive alrededor de este estadio que hace muchos años se viene buscando construir y han diferentes empresas fallado en conseguir un lugar, ¿no? Pero hace muchos años, va a ser un gran negocio, está claro, y hace muchos años se viene buscando un estadio que sea más grande que el Luna Park y que sea más chico que un estadio de fútbol para determinado target de shows, que sería mucha gente, demasiada gente, le quedaría muy grande y es muy grande el costo de pagar el alquiler y abrir una cancha de fútbol, y el Luna Park ya les queda chico, ¿no? Intentaron en el Club Comunicaciones, ¿te acordás? No pudieron. Uh-huh. Y bueno, se está ya la obra es imparable, digamos, como no está frenada la obra, sino que está frenada por este proceso legal, la posibilidad de hacer shows. Van a terminar la obra para meter presión y que sea inevitable y que no haya vuelta atrás. El Tanta va a recibir $30,000 por esta cuestión. Estaría bueno saber también qué opina la gran masa societaria del club también, ¿no? Sí, sí, seguramente. Ahora están entretenidos porque acaban de conseguir el ascenso, claro, a la B Nacional, por lo cual eso no creo que les interese, claro, otra cosa, ¿eh? No creo que les interese otra cosa. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. We'll be right back. cualquier excusa es buena para escuchar este tema de Derek and the Domino, una banda que tuvo Eric Clapton a mediados de los 70. Nos estamos yendo de este Enredando el día de hoy, Nico. Se pasó volando. Entre las cosas que nos quedaron afuera, nos quedó afuera hablar sobre el conflicto de Electrolux en Rosario. Ayer hubo represión, sí, privatizada, sí, tercerizada. Sí. Hubo la un UOM, ataque. La patota de la UOM. De una patota de la UOM a los trabajadores que están allí protestando por, en principio por un conflicto sindical que después terminó en la muerte de uno de los trabajadores por un infarto en el medio del conflicto adentro de la empresa. Nos vamos a encontrar mañana desde FM La Caterva, en el barrio de Barracas, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Se nos viene uno de esos temas que va a tapar todo, como es lo que pasó hoy en el Congreso y cómo será esta tarde la presentación del libro de Cristina. Así que más necesario será que intentemos imponer nuestra agenda alternativa. Nos vemos. Chau. Hasta pronto. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.